Siento loco, muy loco por ella, estoy muy loco. Me juego entero por ella, no quiero estar solo. Loco, muy loco por ella, estoy muy loco. Me juego la vida por ella, me vuelvo loco. Por mi propia boca aquí, que nunca me sentí tan feliz. Me volví loco de placer, por amor hoy me siento loco, muy loco por ella, estoy muy loco. Me pego entero por ella, no quiero estar solo.